Hola, mi nombre es Ana, soy integrante de Fundación Somos Parte de Villa Allende. Hoy vengo a dejarles una invitación especial. El próximo sábado 4 de mayo a las 15 horas en Berco Espacio estaremos realizando una jornada de tejido solidario, una actividad que realizaremos en conjunto con el Merendero San Clemente, donde vamos a compartir una rica merienda mientras confeccionamos tejidos varios como medias, cuellitos y cuadraditos para frazadas. La invitación es abierta para todo público. En un principio iba a ser en Complejo San Cayetano, pero por cuestiones climáticas hemos decidido trasladarnos al espacio Berco en Balcarce 52, frente al supermercado Cordies. Bueno, nos encantaría tener la presencia de los vecinos de Villa Allende en esta actividad solidaria, porque, bueno, contemplando que estamos pasando momentos difíciles, además de que se suma el frío, bueno, sería bueno aportar con nuestro granito de arena para que haya más hogares calentitos. Y en el caso de no poder participar, también estaremos recibiendo donaciones de lanas y cuadraditos de 20 por 20 centímetros para frazadas en compañía y vino en Alsina al 213. Y si no, en Power Club, en Avenida Padre Mariani al 111. Bueno, nuevamente hago hincapié que esperamos a los vecinos de Villa Allende porque va a ser una jornada que va a contribuir a esta ciudad, ya que las prendas que vamos a realizar van a ser destinadas a los merenderos Ángel de Amor de Loma Sur, al merendero Luz de Luna en Polinesia y el merendero de San Clemente. Así que una vez más hacemos extensiva esta invitación y esperamos que puedan participar. Muchísimas gracias.